adicción de venir acompañadas a un estudio de radio. Échale papas, continuamos en vivo para traeros a los personajes presentes en la más rabiosa actualidad. ¿O no? Desde octubre que arrancamos con la séptima temporada de nuestro programa en Onda Merlín Comunitaria, en directo, todos los viernes desde las 12 de la mañana. Recuerda que los cientos de programas que hemos realizado ya los puedes escuchar en echalepapasblogspot.com. Todo nuestro sentir delante de estos micros, pura pasión radiofónica. ¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo a llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Échale papa! Carlos, que estás colado antes de que empecemos el programa. Era solo un aviso de que tenías que entrar. ¿Dónde te hemos traído hoy? ¿Qué ves a tu alrededor? A ver, cuéntame. Si tienes micrófono, ¿dónde estás? A ver, se está preparando. Es que está en un sitio muy importante. Mira, mientras tenemos hoy a Ángel, que hace mucho tiempo que no venía. Sí, 3 años. Sí, 3 años 8. Que lleva sin venir. Que es que ha estado de baja. Es que, a su edad las bajas son muy largas. No. Y también ha venido Inma, por primera vez. Inma. Sí. ¿Qué te parece? Y Carlos también, que se cuela por ahí de fondo. Es que ya ha venido muchas veces y libremente va a entrar y salir cuando quiera. Irma, bienvenida. Gracias, guapo, Mario. Joder, macho. Ha visto pardo, ¿eh? Claro, sí, hombre. Te has puesto rojo hasta tú. Carlos, a ver si te acuerdas, después de 7 años que llevamos ya con este programa, ¿cuál es el nombre? ¿Te doy yo la entradilla? Por sí. Échale. Alguien lo puede ayudar también, ¿eh? Échale. Pero más alto, que si no te oye. Papa. Eso es, mira, ahí. En estéreo, que se llama. En estéreo. ¿Sabes por qué estás hoy aquí? No. Porque vamos a hablar de un deporte que tú practicas un montón. Sí, ¿y tú? Yo menos. ¿Qué deporte sueles hacer tú? A ver, es con un balón, suele ser naranja. Venga, dilo y que arrancamos, que luego nos quedamos sin tiempo. ¿Qué deporte haces tú, Carlos? Otra vez. Yo solo. Sí. Claro. Baloncesto, clarísimo. Si es que se ha escuchado perfectamente. Vamos a hablar de un aniversario súper importante de un equipo muy importante de Madrid, ¿vale? Uh-huh. Vamos a poner un audio, a ver si con este audio los oyentes saben de qué equipo vamos a hablar. Tú es que ya lo sabes, pero no lo digas, ¿vale? Lo dices luego. Vale. Le doy, ¿vale? De baloncesto de Madrid. Cumple 75 años. Hoy en estudio estamos con Santi Escribano, jefe de prensa del club. Santi nos hablará de la historia de estudiantes, su 75 aniversario. Santi, buenos días y bienvenido a Chale Papás. Hola, muy buenas y muchas gracias por la bienvenida. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y vosotras. ¿Cuándo nació exactamente el equipo? Pues el estudiante nació en 1948. Habían empezado un poquito antes a jugar, pero ya con el nombre de estudiantes, cuando deciden, como somos estudiantes de un colegio, vamos a llamarnos estudiantes y a jugar al baloncesto, en el año 48, o sea, hace ahora 75 años. ¿Cómo nació y quiénes lo fundaron? Pues era eso, en un colegio, en el Ramiro de Maeztu, de aquí de Madrid, un colegio público. Lo fundaron un grupo de alumnos, de chicos de no más de 16 años, animados por el profesor de latín, no el de educación física, ni gimnasia, ni deporte, el de latín, Antonio Magariños, que se llamaba. Le gustaba ese deporte, que era un deporte muy nuevo en España en aquellos tiempos. Se jugaba poquito y dijo que era un deporte que era bonito y distinto que jugar. Y allí lo hicieron, en el colegio. ¿Por qué la ropa del equipo es azul? Pues tiene un poquito de leyenda eso, del por qué la ropa del estudiante es azul. Por un lado es casualidad, era la que había, pero por otro lado eran los colores del Ramiro de Maeztu, que son azul oscuro y azul claro, que representan a los estudios de ciencias y a los estudios de letras. No te sé decir cuál es el de letras y cuál es el de ciencias, el claro o el oscuro, pero sí es verdad que desde entonces el estudiante ha tenido el azul. ¿Cuándo se hizo profesional el equipo? Uf, esa es difícil porque siempre ha sido un equipo de los que menos dinero tenían, de los que iban un poquito compitiendo, no en igualdad de condiciones, porque hasta bien avanzados los años 70 era un equipo que la mayoría eran estudiantes del propio instituto, del propio Ramiro. Se debió hacer profesional más o menos en los años 70, cuando empiezan a llegar los primeros extranjeros, los primeros estadounidenses, gente de Estados Unidos, que son los mejores en esto del baloncesto. Así que te diría que eso, en los años 70. ¿Qué logros deportivos ha conseguido el estudiante en estos 75 años? A ver, los grandes logros deportivos serían las tres Copas del Rey que se ganaron, el 63, el 92 y el 2000. También jugar una Final Four de la Euroliga, te hablo del año 92, ha llovido ya mucho. También algunos ascensos, pero yo creo que el gran logro deportivo del estudiante es seguir vivo y compitiendo a un gran nivel deportivo en chicos y en chicas 75 años después, y sobre todo tener una cantera con 2.000 personas, 2.000 jugadores y jugadoras, sin discapacidad, cada uno con su realidad. Ese es quizá el gran logro deportivo del estudiante, es que pueda jugar al baloncesto gente de todo tipo. Aparte de estos logros deportivos, ¿qué momentos míticos han vivido el club? Momentos míticos, pues hay muchos y cada uno tiene los suyos. Yo creo que uno que reconoce todo aficionado del estudiante es el momento en el que se clasifica el equipo en el 92 para esa Final Four de la Liga Europea, que es el máximo logro en competición europea que ha tenido el equipo. Es que parte a pensar, un equipo que nace en un colegio, un colegio público de Madrid, que de repente está entre los cuatro mejores equipos de toda Europa. Es que, ¿cuántos equipos puede haber en Europa? 1.000, 2.000, están entre los cuatro mejores. Y además, el modo de clasificarse fue un poco, con un poquito de suerte. En el partido definitivo de la eliminatoria contra el Maccabi de Tel Aviv, en el Palacio de los Deportes, el que hoy es el Wizzing Center, en la última jugada va y se escurre uno de los jugadores rivales cuando iba a recibir el balón. Es que iba a recibir el balón solo para anotar y va y se escurre. Se pegó un leñazo el pobre hombre, Doron Jansi se llamaba. Era un jugador muy, muy bueno. Pero para la gente de estudiantes es un momento mítico hablar del resbalón de Jansi. A un aficionado viejo del estudiante le preguntas por el resbalón de Jansi y sabe perfectamente a qué se refiere ese momento mítico. Y no es un título, pero es algo pues divertido, ¿no?, de contar. ¿Qué diferencia al estudiante de otros equipos de baloncesto? ¿Qué diferencia? Yo creo que hay bastantes cosas. La primera, lo que te digo, el origen en un colegio. Estamos muy, muy orgullosos y lo llevamos en el propio nombre. Puede haber habido patrocinadores que hayan puesto el nombre delante, pero siempre vamos a ser el Estudiantes, porque somos estudiantes, venimos de un cole, del Ramiro de Maeztu, y estamos muy, muy orgullosos de ellos. Esa es la gran diferencia. luego que desde hace ya casi 40 años ha habido chicos y chicas jugando. Hay muchos equipos de baloncesto profesionales que están empezando a tenerlos ahora, equipos de chicas también, bienvenidos. Nosotros los tenemos de antes de que estuviera de moda, entre comillas. Lo hemos tenido desde, pues desde que el instituto tenía también chicas. También la diferencia, pues esa cantera tan grande, cantera inclusiva. Esas son quizás las grandes diferencias. Y luego, por supuestísimo, la afición, que la afición del estudio creo que es muy especial. ¿Qué importancia tiene en el club la cantera? Fundamental. La cantera es lo más importante del Estudiantes, porque es un poco lo que hablábamos antes. En el Estudiantes hay muchos equipos de baloncesto en España que tienen equipo profesional de chicos, equipo profesional de chicas. Hay muchos equipos en España también, colegios, aquí al lado, y estoy oyendo ahora mismo a los niños del colegio de al lado. Hay muchos colegios que tienen también muchos equipos de cantera, que tengan todo, que combinen esos equipos profesionales de élite con equipos de formación, hay menos. Por lo cual la cantera es quizá lo que da la gran identidad a Estudiantes. Luego están que lleguen al primer equipo, ¿no? Pero tú vas un día a la sede del Estudiantes, el Magariños, un día estáis invitados si hay ocasión, y ves que es real, que a todas horas hay niños y niñas jugando al baloncesto, entre medias se tienen que meter los equipos profesionales, es todo. No es publicidad, es real. La cantera es algo que está siempre ahí, haya o no jugadores en el primer equipo. ¿Qué grandes jugadores ha dado la cantera? Ha dado muchísimos. A los que sigan la NBA les sonará, por ejemplo, Juancho Hernán Gómez, que está ahora mismo jugando allí en Toronto. El primer español que juega en la NBA, Fernando Martín, en los años 80, también era de la cantera del Estudiantes. Grandes jugadores internacionales con España, como yo qué sé, Nacho Azofra, Carlos Jiménez, Alberto Herrero, Sergio Rodríguez, el Chacho, yo qué sé, el listado es interminable. Los hermanos Sajibela, los hermanos Ramos, los hermanos Reyes, Felipe y Alfonso. Es un listado tremendo. También en jugadoras, en cantera de chicas, gente como María Conde o Silvia Domínguez, son jugadoras que han pasado por la cantera del Estu. La verdad es que hay muchos, muchos, muchísimos. ¿Nos hablas del equipo femenino de baloncesto? Por supuesto, por supuesto. Las llamamos las Women in Black, las mujeres de negro, porque cuando se crean los equipos femeninos en el Estu, el equipo el Estudiantes vestía de negro. Era la época de la camiseta de caja postal, que los más veteranos recordarán. Sí. Antes hablábamos de que el equipo del Estu que el color del Estu es el azul, pero muchos años, por temas de patrocinio, sí, se ha vestido otras cosas. Sí, no, sí, sí. Lo conozco. Se llamaba Correo Postal. Eso es, sí, eso es. Pues se vestían de negro cuando empieza el baloncesto femenino. Y hace unos años, para recuperar esa seña de identidad, para dejar claro que también hay chicas jugando en el Estu a primerísimo nivel, se decidió que el equipo femenino fuera de negro. El masculino podría ir, como es el caso, ahora va de azul, pero el equipo femenino, su primera equipación es el negro, son esas mujeres de negro. Y estamos muy orgullosos porque ahora mismo el equipo masculino está en la segunda división, en la Leboro, pero el femenino está en la máxima categoría, la Liga Femenina Andesa, ascendieron hace tres años, ¿cómo pasa el tiempo? Hace tres años, y han conseguido, pues eso, clasificarse para competición europea, han conseguido que el Magariños conseguir entradas no sea fácil, porque se nos está quedando pequeño, es un pabellón de 600, 700 personas, y estamos llenándolo casi todos los fines de semana, y ahora mismo van quintas en la liga, en una liga muy igualada, en una liga en la que los cuatro de cabeza son siempre los mismos, porque hay mucha desigualdad económica. Ha habido bajas, ha habido problemas, pero es un equipo que siempre, aunque tengas que cambiar medio equipo, tienen una seña de identidad que es que no dan ningún partido por perdido. La verdad es que estamos en Movistar Estudiantes, en el Estu, muy orgullosos de la Women in Black. ¿Se llama la Venecia? Es la demencia. Sí. La demencia es el nombre de nuestra afición, de nuestros hinchas. No es una peña como tal, no es una peña de aficionados como tal, porque no hay carnets, no hay líderes. Era una cosa que surge como una broma en el Ramiro de Maeztu, que acabó siendo pues un modo de vida para mucha gente. Son la gente que más animan al Estu, pero que no van al Estu solo para animar, van también a pasárselo bien, a reivindicar. La verdad es que es, yo los quiero mucho, son una gente muy divertida. ¿Tu trabajo en el Estudiante? Mi trabajo en el Estudiante es... Ahora mismo soy el jefe de prensa. Y bueno, yo llevo ya mucho tiempo, pero ahora mismo soy el jefe de prensa, que eso... Se implica un poco casi todo lo que se publica sobre el Estudiante llega un momento dado que pasa por mis manos. Pues gestiono entrevistas, como un poquito esta de hoy. Publicamos las crónicas, las noticias en la página web y en las redes sociales. También soy un poco community manager. Tengo, por supuesto, un equipo que me ayudan, pero bueno, eso es un poco mi responsabilidad principal, jefe de prensa. ¿El momento recuerda? El mejor momento que recuerdo, sí. ¿Verdad? Pues esta es difícil también porque llevo 16 años y tengo 40, o sea, llevo casi toda mi vida laboral aquí. Recuerdo con mucho cariño cuando nos clasificamos para algunas Copas del Rey, poder trabajar dentro de una Copa del Rey. Está muy bien, Copas de la Reina con el equipo femenino. Este mismo año lo disfruté muchísimo porque me hacen sentir muy, muy bien. Yo creo que serían este tipo de cosas, pero también momentos buenos que recuerdo es eso, cuando puedes compartir alguna victoria importante con la afición. Ver desde allí, desde la pista, cómo está la gente feliz y contenta, la verdad es que es algo muy bonito. ¿Cuántas veces has ido a la Plaza de los Delfines? La Plaza de los Delfines, donde celebramos los triunfos en el Estudiantes. Pues he ido unas cuantas con la tontería, he ido unas cuantas. Primero como aficionado, me acuerdo en el año 2004, no ganamos ningún título, hablamos, pero nos clasificamos para la final de la Liga en 2004 y ahí estoy con mis amigos y estuvo muy bien. Y luego desde que trabajo aquí sí hemos ido algunas veces a celebrar algunas cosas con el filial, o un ascenso, dos ascensos con el equipo femenino. Y una muy reciente, no hace ni un año, en abril del 22... ganamos el título de la Copa Princesa, que es como la Copa de la Segunda División de chicos. Sí. Hay gente que dice que igual no había que haberlo celebrado, pero porque era un título menor. Pero mira, es un título. Es un título. Es un título y en Estudiantes, ya os he dicho, solo tenemos tres títulos de primer nivel y dos de este segundo. O sea que lo celebramos, allí estuvimos. Eso sí, al día siguiente ya a entrenar, a trabajar, pero era un título y nos merecíamos de vez en cuando esos momentos de alegría en la Fuente de los Delfines, compartir, sí, compartir con otros aficionados... con los jugadores, la verdad es muy bonito. Sí. Cuéntanos sobre la Fundación del Estudiantes. A ver, la Fundación Estudiantes, creo, ahora mismo me baila la fecha, creo que empieza en el año 2000, o sea sí. Que, jo, 23 años, cómo pasa el tiempo. Es la parte del estudiante quizá más encargada del área social y de la historia. Por ejemplo, uno de los proyectos más importantes y que más cariño tenemos son las escuelas de baloncesto para personas con discapacidad, que empezamos en Pozuelo y en Madrid. Ahora mismo creo que también hay en Móstoles y en Leganés, si no me equivoco. Hemos inaugurado otra también en Madrid, en el distrito de Chamartín. También hay baloncesto en silla de ruedas, pero también se hacen muchas acciones sociales con personas en distintos problemas. Por ejemplo, para refugiados, hacemos cosas con menores no infractores. La verdad es que es la parte, es algo que es lo natural en Estudiantes, sí. Ayudar a los demás y el modo de hacerlo pues es a través de la Fundación. Eres coautor del libro Club Estudiantes, 60 años de baloncesto. ¿Qué nos cuenta este libro? A ver, este libro lo escribimos, pues mira, precisamente fue un proyecto de la Fundación Estudiantes y es el primer proyecto con el que yo entro en el... Entró en el Estu, estamos hablando del año 2006, o sea, sí, ya, sí. Sí, ya hace un tiempo. Ahí entro como becario a colaborar un poco en temas de documentación. Y lo que pasa es que al final, como esto de la historia, aunque soy periodista y no historiador, se me da bien, acabé siendo uno de los autores junto a Carlos Jiménez y Felipe Sevillano, dos periodistas que ya fallecieron, en paz descansen, y mi amigo Alonso de Palencia. Los cuatro constamos como autores, aunque fue un trabajo colectivo. Y es un libro, son dos libros así de gordos, son una enciclopedia muy bonita, con portada de Forges, uno de los grandes del humor en España. Y lo que cuenta el libro, pues es eso, era la historia del estudiante, tanto de los chicos como de las chicas, como de la cantera y la fundación, pues cómo estaban las cosas hace ya 15 años, en el año 2008, cuando lo editamos. La verdad es que es una obra, diría que es la obra definitiva sobre la historia del Estu, a falta, por supuesto, de lo que hemos ido escribiendo después, lo bueno y lo malo. Sí. ¿En qué momento está ahora el estudiantes? A ver, pues no os vaya a engañar, es un momento bonito, porque estamos cumpliendo 75 años, lo estamos celebrando, estamos recibiendo como club mucho cariño de todo el mundo, lo estamos sintiendo que esto es importante para mucha gente. Por ejemplo, vemos este dibujo que nos ha hecho Pedro, y es... Yo llego y digo, joder, es que veo que el esto es importante para mucha gente. Pero también hay que reconocer que es un momento un poco difícil porque económicamente las cosas no van bien, los chicos están en la segunda división y la... Que no es el sitio, por un lado, deportivamente es el que te has ganado, pero no es el sitio en el que debería estar un equipo con tanta historia y tanta ficción. Y que también, aunque no gusta hablar de dinero, es una categoría en la que se ingresa menos dinero y cuesta más poder pagar las deudas que se tiene. Es un momento bonito, pero a veces un momento un poco delicado. Pero bueno, yo creo que con todo este empujón que estamos dando con el aniversario, creo que podremos salir adelante y ya por otros 75 años, ¿por qué no? ¿Cómo ha evolucionado el club en estos 75 años? Pues ha evolucionado de modo que pasó de ser un grupo de amigos jugando en el colegio a ser, pues, lo que estamos hablando, un equipo querido por mucha gente, tiene aficionados, que es su equipo de baloncesto, no solo en Madrid, sino en toda España, y para mucha gente es uno de los equipos, es su segundo equipo, su tercer equipo, un equipo que siempre les cae bien. Yo creo que esa es la gran evolución. Y también, como hemos dicho, empezaron siendo solo chicos en un colegio, acabar siendo un equipo, un club de baloncesto en el que tenemos, pues eso, juega cualquiera en cualquier nivel. Tenemos baloncesto de élite, de chicos, de chicas, pero tenemos también pues gente que está dando sus primeros pasos con el baloncesto. Y esa es quizá la gran evolución, de pasar de ser un equipo a ser un club de baloncesto con todo lo que eso conlleva. Vamos a hacer una pequeñita pausa. ¿Sabes? Carlos, ¿sabes por qué vamos a hacer una pausa? No. Díselo al micrófono, no me lo digas a mí. A lo amarillo. Tú habla a lo amarillo. ¿Sabes por qué vamos a hacer una pausa? ¿Ahí? Sí, ahí, al micrófono. ¿Te lo digo? No. Pues sí, que estamos en radio, te tengo que decir para seguir avanzando. Te estás enterando de todo lo del estudiante. Es tu primer equipo, ¿sabes, no? Sí. Claro, de acuerdo. Y es que vamos ahora a contactar por teléfono con una auténtica estrella del Estudiantes. Ojo. No lo vamos a desvelar, simplemente las personas que están escuchando van a tener que esperar unos minutitos mientras marcamos su número de teléfono y le vamos a tener al otro lado. Tú seguro que le conoces, ¿eh? Sí, sí. Seguro que en cuanto escuches su voz, te viene a la cabeza. ¿Seguimos, vale, con el programa? Sí. Pues venga. Por ti, sí. Ale, ale. Y por mí también, claro, claro. Vaya, te ha dado todo. Hay un equipo de baloncesto que le cae bien a todo el mundo. Es el Estudiantes. Tiene una peña bulliciosa, divertida, cañera, la demencia histórica. Más que una canción, la pasión por un balón. Lo sientes, latidos cada vez más fuertes. Yo vivo feliz, mi familia el Estudiantes. El primer equipo de Madrid. Valientes cuando saltan a la cancha. Como si fuera una revancha. Son 12 guerreros, siempre sean quienes sean. La raza y la garra, nuestro escudo la contagia. Es la magia de los valores y el trabajo. Espíritu de equipo, canteranos más americanos. Es nuestra cultura normal y un privilegio. Verles pasear por este patio de colegio. Donde mil chavales entrenan con ilusión. Descubren su color, tiñen de azul su corazón. Donde mil chavales persiguen un sueño. Jugar con los mayores y el aplauso, la afición. La demencia anima sin violencia, ni tambores ni bombos, solo con la voz. En volandas te lleva por España entera, dando a conocer el magate y la nevera. La crítica más ácida y la fina ironía. No entender la vida sin sentido del humor, porque ser de los que ganan es muy fácil. Ser del Estudiantes nos parece mejor. Derrota tras derrota, la victoria final. Vayas a donde vayas, yo te voy a animar. Lo nuestro es un amor sin fecha de caducidad. Pasan los años y cada día te quiero más. Por formar personas, no solo jugadores. Por hacerme vivir momentos buenos y peores. Enseñarme a valorar, a ser feliz con lo que tengo. Los hay tan pobres que tienen solo dinero. Haz un sentimiento que llevo tan dentro. Me hace sonreír y estar contento. Me voy a los delfines y celebro con turbantes y chilabas las bufandas ondeando al cielo. Dedicado a los que están, los que vendrán, los que se fueron. Estudiantes. La cuna del baloncesto, de todos el segundo y de dementes el primero. De los que no se van hasta que salgan los toreros. Acho Azofra ha sido, sin ninguna duda, el base más importante de la historia de Estudiantes, con una gran trayectoria en el club. Tenemos a Nacho al otro lado del teléfono. Nacho, buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué ha significado para ti ser parte de Estudiantes? Bueno, el Estudiantes y el parqué y todo lo que conlleva y todos los amigos y todos los trabajadores y todos los compañeros, pues han sido mi vida. He pasado y paso más tiempo allí que en mi casa con mis padres. He pasado más tiempo que con mis hermanos, más tiempo que con otros amigos o otras localizaciones. Yo me levanto y directamente... No hay semana que no me pase ya, aunque no esté vinculado profesionalmente, por el Magariños. ¿Cómo empezaste a jugar al baloncesto? Empecé a jugar porque mi padre era antiguo alumno del Ramiro de Maeztu y por eso pude acceder a estudiar en el Ramiro desde primero de EGB. Y ya allí el baloncesto a todos, bueno, no había fútbol, el baloncesto era el deporte del colegio y todos jugábamos al baloncesto. Y eso fue mis inicios. Ya empecé a jugar en mini con el Estudiantes y hasta hoy. Juan, ¿cuántos partidos has jugado con el Estudiantes? No me sé muy bien los números, pero creo que algo más de 700 con partidos oficiales, claro. Eso en la Liga ACB, con Europa he jugado alguno más. ¿El partido del famoso de Cuera? Recuerdo muchos partidos. Y no tiene por qué ser especialmente el que hayamos ganado. También recuerdo partidos que hemos perdido. O partidos en los que a lo mejor me sentía mal y luego jugué bien, pero no era un partido particularmente importante. Como he jugado tantos, recuerdo muchos, muchos partidos. ¿Y la mejor canasta? La mejor canasta siempre ha sido la primera, yo creo. La que más ilusión yo creo que nos hace a todos los profesionales, los que luego hemos jugado a esto o hemos tenido también una carrera corta. Pero cuando jugábamos en la cantera siempre queríamos jugar con los de arriba, con los profesionales. Y recuerdo mi primera canasta, y que fue precisamente en la cancha del Real Madrid, en la antigua cancha, y salí en los minutos finales. Ya llevábamos el partido perdido, pero metí una canasta y eso me hizo mucha ilusión. ¿Sabes cuántas canastas, puntos y asistencias has conseguido en total como profesional? No lo sé. No sé cuántas. No. Yo era de otro mundo que no era de la estadística. Ahora mismo la estadística manda mucho. Y la vemos en todos los periódicos y en todos los medios de comunicación, hablando a los comentaristas. Pero en mis tiempos la estadística era... estaba más en segundo plano, no es que no fuese importante, no lo sé, no lo conozco. ¿Qué te hubiera conseguido ganar con el Estudiantes? Que hemos, creo que hemos, con el Estudiantes nosotros ganamos Copas del Rey en los tiempos en los que jugué yo. Antes había ganado otra Copa del Rey también y nada, y luego no hemos vuelto, siempre hemos competido bien, pero no hemos ganado títulos, digamos, esos, pero nos hemos sentido capaces, eso sí. Y eso es, yo creo que eso es importante. Eres considerado un jugador histórico de la ACB. ¿Qué significa esto? Bueno, significa sobre el papel que he jugado muchos partidos. Y que he tenido la suerte de jugar muchos partidos. Y competir muchos años a buen nivel. Y por lo demás, lo de histórico, pues, no sé, tampoco me fijo mucho en esas cosas. No lo sé. Te llaman Miliki y el más listo de la clase, ¿por qué? Pues Miliki me lo puso, que en paz descanse, Miguel Ángel Martín, el cura, que fue un entrenador que tuve a principio de mi carrera, y no solo profesional, sino también en junior, en formación. Y teníamos una pequeña guerra dialéctica, Miguel y yo, y yo le llamaba a veces cura y él me llamaba Miliki, de nuestro famoso, porque decía que hacía mucho el payaso yo. Y ese es el Miliki. Y luego el más listo de la clase me lo puso, que también en paz descansé, Andrés Montes, que era un comentarista de televisión, y me puso el más listo de la clase porque siempre ponía algo a los jugadores, les ponía algún mote, que era un comentarista fabuloso. En 2007 el club te homenajeó. ¿Cómo te sientes en un homenaje? Bueno, para mí fue una alegría, una sorpresa y una alegría, porque bueno, había estado toda la vida, o casi toda la vida, porque yo jugué luego también 2 años en Sevilla, que fueron 2 años estupendos en el Caja San Fernando, y el último año me retiré en Bilbao, que también fue un año que disfruté mucho y dejé buenos amigos en los 2 sitios. Pero bueno, pero mi club obviamente era Estudiantes y al final decidieron hacerme un partido homenaje, que más o menos es una reunión de amigos, es jugadores que habían jugado conmigo y ya estaban retirados también, y el público, que nos conocemos, aficionados jóvenes pero conocidos, y viejos conocidos, y muy viejos y conocidos también, y buenos amigos. Entonces fue una reunión muy agradable, que la recordamos yo, y creo que todos con los que estuvimos ahí nos recordamos como una tarde en la que lo pasamos muy bien. No solo por verme a mí, a lo mejor los aficionados, sino porque nos habíamos reunido antiguos jugadores y fue una reunión de Estudiantes. Hoy, el día, ¿sigues vinculado a Estudiantes? Hoy sigo vinculado a Estudiantes, sí. El director deportivo este año es Pancho Hasen, que fue un jugador también histórico en Estudiantes, un jugador que vino de Argentina y se hizo de la casa, y es el director deportivo actual, y bueno, pues me paso e intento ayudar en lo que se pueda, ¿eh? Y me gusta mucho ir a ver los partidos de cantera y los profesionales, y cómo no, y ahora nos hemos incorporado porque las chicas también juegan y juegan muy bien ya desde hace años, pero ahora mismo ya en profesionales juegan fines de semana y en Europa, y da gusto verlas jugar. O sea que siempre estás vinculado. ¿Qué Cecil Al es tú en su 75 aniversario? Pues imaginaros, 75 años. 75 años son muchos para cualquier cosa, pero para cumplir un club deportivo, pues es todo un éxito. ¿Cuántos clubes deportivos habrán surgido y habrán desaparecido, ¿no? Desgraciadamente. O se habrán convertido en otra cosa, afortunadamente. Pues Estudiantes desde el principio se ha convertido en otra cosa, pero con la misma, con el mismo espíritu, creo. Y se intenta mantener los valores con en este mundo tan profesional y tan práctico, y cumplir 75 años para un club que lo ha pasado y que lo sigue pasando tan mal económicamente, pero que gracias yo creo que a estos valores y a la masa social, pues se sigue manteniendo ahí, y que espero se mantenga muchos años más. Nacho, mil gracias por participar en este programa como una de las grandes figuras de Estudiante. Un abrazo y fuerte. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer poder estar aquí estos días, esta entrevista con vosotros, y espero que nos veamos en la cancha del Estudiantes o viéndoos jugar, que ya sé que algunos jugáis y estáis en el equipo. Un abrazo fuerte a todos. ¿Qué ha preparado el club para este 75 aniversario? Se han preparado algunas cosas un poco distintas, ¿no? Para celebrar. Muchas se van a celebrar aprovechando los partidos y otras actividades que tenemos, pues está ahí. Se ha cambiado el logotipo, el escudo tradicional del Estu con los azules y las letras ECRM. Este año se han puesto solo EC y 75, pero es un escudo que es el original con el que empezaron en el año 48, aunque solo duró un par de años. Pues se ha puesto eso, se han hecho las equipaciones están inspiradas en equipaciones antiguas y va a haber bastantes cosas pues en los partidos y otras actividades. El pasado 29 de enero fue el primer acto que ocurrió. Pues ocurrió que batimos el récord de asistencia de público en partido de la Leboro, de esta segunda división del baloncesto masculino. Casi 13.000 personas en el Wizzing Center, en el Palacio de los Deportes, vinieron al partido Movistar Estudiantes Forza Lleida. Una gran victoria, pero lo importante era el aniversario y pues vinieron muchas leyendas del Estu, que fueron homenajeadas una a una. Uno de ellos fue, por supuesto, Nacho Azofra, que hemos estado hablando con él ahora. Y luego en el descanso también se interpretó el cumpleaños feliz, un saxofonista que quedó súper bonito, mientras aficionados y niños y niñas de la cantera sacaban la camisetas gigantes del estudiante, un poco como homenaje a esa cantera y a esa afición. La verdad que fue un día muy bonito. Sabemos que hay un carnet Soy del Estu y que ¿qué es este carnet? El carnet Soy del Estu sería lo que en otros equipos se llamaría el carnet de simpatizante. Otro simpatizante no, aquí Soy del Estu es ser del Estu, es algo que decimos con mucho orgullo quienes somos del Estu. Tú me lo has dicho al llegar, Soy del Estu. Es un carnet que sirve un poco pues para tener un documento que acredita que eres del Estu y tienes también pues algunos descuentos, tienes el número de antigüedad. Y hay que decir que se está regalando ahora, quien quiera tener este carnet puede entrar a la web del Estudiantes, movistarestudiantes.com, y ahí con el código Soy del Estu 75 puede tener el carnet de manera gratuita, porque lo que queremos es toda esta gente que es del Estu, pues no solo en Madrid, sino por toda España y todo el mundo, pues pueda tener ese orgullo. O sea, estamos en el cumpleaños y en lugar de recibir los regalos lo hacemos nosotros, regalamos el carnet de Soy del Estu. Marzo, ¿qué actos se realizaban? ¿Se realizarán? En marzo va a ser, como sabéis, el 8 de marzo es el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Vamos a aprovechar ese mes de marzo para que dos partidos del equipo de Liga Femenina, nuestra Women Black, se jueguen en el Wizzing Center. Ya os he dicho que se nos suele quedar pequeño el Magariños, que es 600 personas, pues el Wizzing Center, que caben casi más de 13.000, pues vamos a llevar ahí dos partidos que van a jugar ahí el femenino. Y ahí se va a aprovechar para hacer este homenaje que se hizo a leyendas del equipo masculino en el partido del día 29 que hablaba antes, pues se va a hacer un homenaje a las leyendas del equipo femenino, que aunque no son tantos años, son solo unos 35-40, sí, también hay leyendas. Además va a estar divertido porque el día 12, domingo 12 de marzo, van a jugarse seguidos dos partidos. El de los chicos a las 5 de la tarde contra el Almansa, y el de las chicas a las 8 de la tarde contra el Zaragoza. Y en el hueco entre los dos partidos va a haber algunas sorpresas que esperamos poder contar dentro de poco. Va a ser un día bonito y especial. Sí. En abril se celebra la sexta edición de la Carrera de la Afición. ¿En qué va a consistir? A ver, la Carrera de la Afición es una... Debo decir, la sexta edición. No se pudo hacer los años de pandemia, pero se venía haciendo de antes. Y es una carrera muy familiar, muy para todo el mundo, que recorre, ya sea corriendo al que le guste más o caminando en silla, en bici, un poco como cada uno como pueda, los 3,5 kilómetros creo que son, que separan el Magariños, nuestra sede, nuestra cuna, nuestra raíz, el Ramiro, del Wizzing Center. Y con la carrera se incluye la entrada para el partido que haya esa mañana. Porque si la carrera es a las 9 de la mañana... Me lo invento, pero más o menos era esa hora. Y el partido es 12:30, pues tienes lo que tardes en llegar a la carrera y puedes estar ahí en el partido. Y os puedo adelantar, que se está trabajando en ello, que este año va a tener mucha importancia el mundo de la discapacidad. Se quiere, es una carrera inclusiva, pensada para que todo el mundo pueda hacerla, y después tiene esa invitación al partido. Así que os iremos contando porque va a ser un día también bonito. Es en abril, no recuerdo el día exacto, pero es un domingo a la mañana. ¿Todo en Antuñante? ¿Hay gala? Hay gala Todos Somos Estudiantes. Sí, sí, sí, la recuperamos, la gala Todos Somos Estudiantes, que es, se llevaba haciendo, ay, no te sé decir el año exacto, creo que desde 2015, pues un, era un modo de, pues de reunir a la gente de estudiantes, a las empresas que lo apoyan, las entidades, y reconocer a otra gente del mundo del deporte. El nombre original de la gala era Homenaje a la Cantera, porque era un poco eso, hemos premiado, por ejemplo, en años... Es una entrega de premios, que no lo he dicho, y entre la gente que hemos premiado desde estudiantes, pues ha premiado al Juventud de Badalona, que es otro club de baloncesto muy importante, al Athletic de Bilbao, el equipo de fútbol, como veis, gente que tira mucho de la cantera, pero también a otros deportistas, incluso rivales. Se reconoció a Lolo Sainz, que fue reentrenador mítico del Real Madrid de baloncesto, se reconoció a Vicente del Bosque, que también recordaréis que fue entrenador del Real Madrid de fútbol. Es un poco deportividad, es los valores del estudiantes, y habrá gala especial de este 75 aniversario una vez que finalice la temporada. No tiene fecha, pero habrá gala, habrá gala. ¿No me diré? El Family Day, como tal, no lo hemos hecho nunca. Esta sería la primera vez que lo hacemos. Vamos a intentar, es eso, Family Day en inglés, día de la familia. Es intentar un día de juntarnos de modo distinto, pues para comer, para escuchar música, pues toda la gente que es del Estu. Está un poquito con pinzas todavía cuándo y cómo va a ser, porque estamos dudando entre hacerlo pues aprovechando un día de partido, o a lo mejor hacerlo absolutamente independiente y que sea pues algún día pues ahí en el Ramiro de Maeztu, en Nuestras Raíces, o a lo mejor está todavía un poco con pinzas. También lo iremos diciendo, que seguro que habrá, será un día bonito, como son los días en familia. ¿De qué otras formas se van a manejar a jugadoras, jugadores, afición y cantera? Pues se va a manejar sobre todo llevándoles a estos partidos, ¿no? A estos partidos especiales, como el que hubo el día 29, como los que va a haber en marzo, pues para que reciban ese aplauso y cariño de la afición. También estamos trabajando desde hace un tiempo en tener bien actualizados todos los listados. Pues preguntabais antes a Nacho Azofra cuántos puntos, partidos había jugado. Pues tener bien todos esos listados de todos los que podamos, pues para que no se nos escape nadie. Son 75 años de historia, nos acordamos todos pues de Azofra, que es más reciente, entre comillas, pero por ejemplo hay muchos jugadores que hicieron mucha historia en los años 50 o 60, que nos acordamos menos. Pues queremos un poco reconocer esa historia, homenajearla, y sobre todo va a ser en los partidos, pero también dejando un poco por escrito el legado que han dejado. ¿Cómo pueden los oyentes participar en el 75 aniversario del Estudiantes? Pueden participar viniendo a estos partidos, por supuesto, para unirse a ese aplauso a las leyendas del club. Es quizá el modo más bonito, pero sobre todo estando atentos a estas actividades. Hablábamos el Family Day cuando sea, pues enviar propuestas de premios para esa gala de Todos Somos Estudiantes. Incluso mucha gente lo que están haciendo es enviarnos fotos de las camisetas y demás recuerdos que tienen de la historia del Estu, porque probablemente en un futuro se haga una pequeña exposición y en el club pues se han perdido muchas camisetas, no se tienen o simplemente no se guardaban, no se daba importancia a guardarlo antiguamente, y muchas de esas camisetas las tienen aficionados. Eso es un modo de los que la gente más veterana, más friki del coleccionismo de camisetas nos puede ayudar. La verdad es que pueden participar sobre todo pues estando atentos y diciendo eso de soy del Estu y viniendo y siguiendo apoyándonos como hacen siempre. ¿Qué nos recomiendas para seguir festejando sobre la historia del Estudiantes? Pues recomiendo, claro, el libro de Club Estudiantes, 60 años de baloncesto, como autor. Soy como esos profesores malos de la universidad que recomiendan su libro en la bibliografía, ¿no? Pero no puedo... Queda feo que lo diga yo, pero sí es quizá el sitio más completo para investigar sobre la historia de Estudiantes. Está muy bien el artículo de la Wikipedia, no sé quién o quiénes están tras él, pero es que hay veces que ponen los fichajes antes que yo. Es increíble cómo lo hacen, o sea que se lo trabajan mucho. Y también cuando el 60 aniversario hicimos un documental muy bonito que está ya en YouTube. Yo creo que el DVD ya no se puede comprar, pero está en YouTube. Se llama Dicen que se ha muerto Garibaldi, que es un nombre muy propio del Estu, porque desde fuera dices, esto no es un nombre, esto no va de baloncesto. Garibaldi era el esqueleto que utilizaba el Ramiro de Maeztu para, pues para las clases de ciencias. Y los primeros dementes le ponían al esqueleto mirando hacia la cancha, porque se veía desde el laboratorio de ciencias, se veía la primera cancha del Estu, y le cantaban eso. Dicen que se ha muerto Garibaldi. Y ese es el título de del documental de Nuestra Historia. Está en YouTube y es muy bonito, tiene un valor muy importante. Se hizo cuando cumplíamos 60 años, que es una cifra mucho más fea que los 75, ¿no? 75 lucen, quedan bien 60 años, es como una cifra poco redonda, que no tiene especial gracia. Pero menos mal que lo hicimos porque lo estuve viendo el otro día, mucha gente que sale en ese documental ya nos ha dejado, ya ha fallecido. Oímos antes a Nacho hablar de quiénes le habían puesto los apodos, y es gente que ha ido falleciendo. Hicimos las cosas en el momento, pues para poder mantener ese recuerdo, esa memoria de tanta gente que ha sido importante. Así que en resumen, si podéis haceros con el libro, está en muchas bibliotecas públicas porque lo editó la Comunidad de Madrid. El libro de los 60 años está muy bien. En YouTube, buscar el documental Dicen que se ha muerto Garibaldi. La Wikipedia está genial. En la página web del Estu también tenemos bastante organizadita la historia. Y bueno, y estar atentos, que no sé si para abril o mayo va a haber en los kioscos una sorpresita con la mano de la revista gigante. Eso lo adelanto un poco en exclusivo, que no lo habíamos dicho aún. Que es un programa de exclusivas, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Postes. Ojo, ¿eh? Al pie de la noticia, ¿eh? El primer medio que se entera. Sí, sí. La mascota de estudiantes, ¿por qué habéis elegido un delfín? Ah, muy bien preguntado. He estado buscándolo y he encontrado quién es el mascota, se llama Santi. Ay, ay, ay, que está destapando el pastel. No, la mascota no se llama. No. La mascota es un delfín que se llama Ramiro. Eso, Ramiro no sé qué. Ramiro. Y... ¿habrá alguien dentro o no? Esto como Espinete, ¿eh? ¿Quién había dentro? Nadie. La mascota es un delfín porque lo hablábamos antes, la fuente donde celebramos los títulos y la fuente de los delfines. A la gente de fuera en Madrid le sorprende de por qué en Madrid, que no tenemos mar, ojalá, ¿no? Pero no tenemos mar, ¿por qué un delfín la mascota de un equipo de Madrid? Pues por eso, porque celebramos nuestros títulos en la fuente de los delfines, en la Plaza de la República Argentina. Y la verdad es que el delfín Ramiro se vino con nosotros a los partidos hará 6-7 años. Pensábamos que no iba a gustar demasiado porque es como algo muy traído de Estados Unidos, ¿no? Como muy hortera, y para nada, ¿eh? Es maravilloso. Y mucha culpa la tiene esa persona que le da vida, lo voy a decir, Miguel se llama, que es una persona maravillosa, que sin él el delfín Ramiro también sería bonito, pero no sería lo mismo, no tendría esa personalidad o peso. Pezonalidad, ¿no? Porque es un pez. Pero, vaya charco te vas a meter. Sí, porque no es un pez, es un mamífero. La mejor mascota el otro día escuché. La mejor mascota. De la Liga LEF. A ver, ganó un concurso de redes sociales que le votaba a la gente y ojo que superó al dinosaurio que tienen en Burgos, que ganará un dinosaurio, son palabras mayores, ¿eh? Ciencia ficción, vamos. Ciencia ficción. Nos estamos quedando sin tiempo. Carlos. Ya, Santi ya te ha puesto tarea para el fin de semana. Ver el DVD, ir a la biblioteca por el libro y apuntarte en abril a la carrera. Ya. ¿Tienes claras esas tres cosas? Sí. ¿Tú crees que te va a dar tiempo este fin de semana? Sí. Claro. Luego te lo dejo todo apuntadito, ¿vale? Para que no estoy, porque tú te apuntas a todo. Pues sí. A lo mejor me apunto yo contigo, fíjate. Nada, tú no. Te has dado cuenta la confianza, pues, ¿eh? Pues tú no, Mario, lo siento. Yo es que ya sabes que entre dos ruedas, ¿eh? Ya, joda a ti. Ya, gracias. Se puede ir en bici también en la carrera, ¿eh? Sí. ¿Has oído? Sí, vamos en una bici de esas, tú y yo, que tiene dos sillines. Vale, ahí dando pedales. Yo, los dos. Claro. Vale, los dos. Oye, sería un puntazo, ¿eh? Sí. Ay. Vale, dejando propuestas. Dejando propuestas. Ahí quedan las exclusivas. Santi, mil gracias por acercarte en esta mañanita a Onda Merlín y pasar este ratico y acercarnos sobre todo la amplia historia del estudiante. No sé si ahí queda un minuto, no sé si alguien, alguna, quiere decir algo más. Si no, nos despedimos. Ahora es el momento. Pues sí, los partidos de estudiantes yo me los he tragado la mayor parte. Los ve, se los traga, ¿eh? Hay algunos que sí te los tragas, ¿eh? Mucha. Y que los equipos que están actualmente, pues porque suban a primera, eso, y el de la chica, porque sigan ganando partidos. Así se habla, claro que sí, sí, sí. Por trabajo no será. Déjala, sube pronto Antoñante a la primera misión. Eso espero, seguro. Adelante, equipo de las mujeres, para adelante. Está bien, claro que sí. Sí, sí, él estimula mucho. No vamos, adiós, ha sido un placer. ¿Alguien quiere despedir en estos últimos 5 segundos? Adiós. Ah, verdad. Oye, Inma, que es el primer día que has venido, ¿eh? Después de 7 años. Adiós y que tengas un buen día. Y gracias por hablar, que has hablado muy bien. Muchas gracias. Aquí viene gente que habla estupendamente, maravillosamente. ¿Y tú? Menos yo. Tú también. Adiós, hasta el próximo día. Tengo un sueño recurrente desde que era niño, que es una cosa muy loca, me dice la gente. Sueño con que meto un triple en el Magariños. No me llames loco, llámame demente. Canastas y pongo tapones. ¡Ay! Mientras la grada me grita ¡torero, valiente! Sueño que doy la asistencia y la mete Pinone. Pinone. No me llames loco. ¡Venga! Llámame demente. Llámame demente. Sí, sí. Llámame demente. Que para locos los que se van a la Castellana. ¡Ay, ay! A ver jugar a unos millonarios que no tienen ganas. Me llaman loco porque camino contracorriente. No me llames loco, llámame demente. Llámame demente, llámame demente. Le he preguntado al doctor si es que acaso deliro. ¿Qué me pasa, doctor? Pero me ha dicho que es algo bastante corriente. Arte. Lo de soñar que estudiaste en el mismo Ramiro. Y que no estoy loco, que no, pero estoy demente. Llámame demente, sí, sí. Llámame demente. Tengo un sueño recurrente desde que era infante. Que es una cosa muy loca, me dice la gente. Sueño que gano la liga con el Estudiantes. No me llames loco, no me llames loco, no me llames loco. Llámame demente. Virgen. Que sí, que sí. ¡Vámonos! Lere, lere. ¡Que ya está!